Para no corrernos quizá del eje más de izquierda que tenemos en nuestra patria grande, si les parece, hablar un poco de lo que fue el acto del sábado pasado por los 61 años del asalto al cuartel Moncada. Exacto. Ahí tenemos un audio para escuchar de la televisión cubana y después volvemos y comentamos un poquito cómo fue. Dale. El vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros comenzó ofreciendo un tributo a todos los que han entregado su vida por Cuba. Posteriormente, rememoró cómo fueron los hechos del 26 de julio y la importancia de aquella gesta. Los jóvenes de la generación de Centenario, aunados por la prédica y la decisión de lucha de Fidel, no dejamos morir al mártir. Aquel 26 de julio no fue un triunfo de las armas, pero fue una victoria de la moral y la dignidad. Fue la chispa que encendió nuevamente el motor que nos llevaría justamente 5 años, 5 meses y 5 días después a alcanzar la verdadera y definitiva independencia. El miembro del Buró Político agregó que no podemos olvidar que hemos llegado hasta aquí gracias a la unidad del pueblo cubano y su confianza en la revolución. Esa unidad debemos preservarla por sobre todas las cosas, pues estamos conscientes de que la lucha no ha terminado. Solo ha cambiado la manera en la que pretenden destruirnos. Hoy se aplican nuevas formas no convencionales de lucha, de guerra, y se emplean las nuevas tecnologías como instrumento de subversión, teniendo como blanco fundamental a los jóvenes. Lo que no acaban de comprender nuestros enemigos es que las nuevas generaciones son fruto de esta revolución y han demostrado su compromiso de continuar perfeccionándola y preservar las conquistas alcanzadas. Al hacer uso de la palabra, el primer secretario provincial del partido en Artemisa, José Antonio Valeriano, aseguró que ser la sede del acto, más que un reconocimiento, es una deuda con el pasado, el presente y el futuro. Dijo que la joven provincia nació y crece experimentando nuevos modelos de gestión y mencionó los principales resultados económicos y sociales del territorio. La circulación mercantil en el 2013 superó en 3,9% la del año precedente, lo cual significa un incremento de 43 millones de pesos. Además, se transportó el doble de pasajeros y duplicó la cantidad de rutas cubiertas con prioridades en el plan Turquino y las zonas rurales de todos los municipios. La implementación del experimento redujo de 75 a 37 las unidades presupuestadas. En tanto, el grupo empresarial del Consejo de la Administración mantiene un crecimiento anual en sus ventas de un 6%. Las reparaciones y mantenimientos de entidades marcan la diferencia en estos 42 meses de provincia. Por el trabajo en más de 500 instalaciones, muchas de ellas aseguran paulatinamente la infraestructura necesaria en la capital de los artemiseños. El miembro del Comité Central del partido resaltó los logros de la Universidad de Artemisa, creada hace 2 años. Otro punto en su intervención fue la Zona Especial de Desarrollo del Mariel. Privilegio de esta joven provincia es la bahía de aguas profundas, que comienza a adueñarse de un intenso ajetreo de buques, embarques y desembarques que abren las puertas a la sostenibilidad comercial en Cuba desde Mariel. La Zona Especial de Desarrollo, además de emplear a más de 1.500 artemiseños en su primera etapa, es un ejemplo donde el control, la exigencia y la disciplina conducen a la eficiencia y la calidad inversionista, lo cual tenemos que sistematizar si queremos hacer sostenibles los proyectos futuros, como nos ha indicado el general de ejército Raúl Castro Ruz. El arte llegó en la voz y las manos de Eduardo Sosa, Pancho Amat y el Cabildo del Son, bandas de conciertos de Artemisa, Guanajay y San Antonio de los Baños, entre otros. Al acto político-cultural por el aniversario 61 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, asistieron también una representación de los moncadistas, expedicionarios del Granma y mujeres de la clandestinidad. Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Su libertad. Bueno, ahí escuchábamos un audio de la televisión cubana sobre lo que fue el acto del 61 aniversario del cuartel Moncada. El otro día compartía una notita con una compañera en el portal Marcha, también recordando aquella gesta, como decíamos, y poner en tema a algunos compañeros. Fue la primera expresión de rebeldía, no la primera, pero sí de lo que después va a ser la conclusión de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959, con un intento de 100 jóvenes, más de 100 jóvenes, de asaltar dos cuarteles en la isla de Cuba, uno en Santiago de Cuba y otro en Bayamo. Pero vamos a cerrar Cuba por ahora, después lo retomaremos.